Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Los saluda Matías Darrux, acompañado en esta ocasión por Elena Galinari Abinet y Federico Fumiato. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada especial, Tatiana Filigoy. Gracias, Tati, por aceptar esta invitación. Hola, ¿cómo andan, compañeras, compañeros? Gracias a ustedes por el llamado y por la presencia también. Hola, Así que, Tati. Bueno, acá estamos. Qué alegría tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenme. Estoy muy ansiosa. Te saludamos primero que nada fraternalmente y bueno, nos gustaría que nos cuentes, siendo la primera nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, cómo has vivido cada restitución y cuál es tu relación con otros nietos y nietas, y preguntarte también si te sentís un poco como la hermana mayor de la familia. Bueno, sí, en realidad desde que a mí me encuentran las abuelas, que es cuando yo tenía 6 años más o menos, a partir de ahí, digamos, mi relación con abuelas fue siempre como muy familiar. Digamos, conozco abuelas desde lo que sería la institución más chiquita, y luego con los años fue creciendo y fue armándose las áreas y todo lo que conocemos hoy en la actualidad. Y en ese trayecto, bueno, obviamente fuimos encontrando un montón de nietos y nietas que se fueron sumando a la búsqueda de abuelas, y al mismo tiempo hicimos esta gran red de hermanos y hermanas, en donde, bueno, hacíamos los asados de agasajo. Elena estuvo obviamente siempre presente porque también es una de las nietas que fuimos encontrando hace muchos años, y este armado se fue dando de una manera espontánea, pero también un poco pensando en estos encuentros y en estos agasajos que implica no solamente conocernos con el nieto o la nieta encontrada, sino también fortalecer institucionalmente lo que implica una restitución, ¿no? Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba en tu radio comunitaria. Tati, por último te queríamos preguntar si tenés alguna anécdota para compartir sobre la Red por el Derecho a la Identidad, tanto como si alguna actividad que hayas compartido o algo sobre su conformación, si tenés alguna anécdota ahí en tu larga experiencia. Bueno, sí, tengo una que la que más recuerdo, que es cuando estuve con las compañeras que son de Sixte Menuco. Ahora le pusieron General Rock otra vez en el usuario. Yo creo que hay que volver a ponerle el nombre que tenía originalmente a este nodo, y que, bueno, me convocaron ya hace unos años, que tuvo que ver con la presentación de mi libro, del libro En el Nombre de Tus Sueños, y que se hacía la Feria del Libro. Y bueno, gracias a las compañeras que además hacen todo un trabajo muy muy fuerte social y comunitario en la zona, que va acompañado también de Teatro por la Identidad y otras actividades. Nada, fue como muy grato también sentir que el apoyo de ellas nos acompaña, ¿no? También a los nietos en cada una de estas actividades que nosotros vamos generando ya, quizás por fuera de la institución, ¿no? Porque el libro no nunca fue publicado por la institución ni tampoco subvencionado ni nada, pero sí, digamos, una experiencia personal que yo traté de plasmar en un libro en función de otras historias de vida que no era solamente la mía, ni de los nietos, sino ampliado a los hijos, y que de alguna manera me parece importante que sea algo que como herramienta de comunicación, como herramienta de conocimiento y como también para poder generar otros lazos con la comunidad. Y bueno, ellas me invitaron y bueno, fue una experiencia muy linda porque además de presentar el libro estuve con ellas y se ve el trabajo concreto que hacen, ¿no? En cada uno de los nodos, el compromiso, la posibilidad de también innovar, ¿no? Hacer cuestiones más creativas o pensar en función de cada uno de los territorios qué es lo mejor para ese tejido social, para poder comprometerse con la red de abuelas y al mismo tiempo hacer algo que a ellos y a ellas les parezca que es productivo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por ahora, no sé cómo será, pero en su momento era una red que no estaba sostenida económicamente por nadie, digamos, ¿no? Era una red solidaria, si se quiere, en función de una búsqueda concreta en los lugares donde no había sede de abuelas, pero sí había gente comprometida que tenía ganas de poner, digamos, su trabajo en función de esas búsquedas. Así que, bueno, fue como una de las experiencias más lindas que yo recuerdo. Me quedé una semana y bueno, estos momentos son lindos porque uno también se reencuentra con gente que está muy allegada a nosotros y que quizás tiene otras experiencias, digo, no es capital y está bueno también poder ver en cada uno de los lugares lo que se viene haciendo y el compromiso que hay, sobre todo, digamos, a la hora de sumar quizás denuncias o aportes, ¿no? O vincular a alguien que está haciendo una búsqueda en función de la institución, que a veces no saben dónde buscar o dónde ir. Y creo que esto es fundamental para el encuentro de los nietos, ¿no? Tiene que ver con facilitar algo en nuestro país que todavía no terminamos de resolver, que son los encuentros de casi 300 hermanos o hermanas. Sí, Tati, totalmente coincido que, o sea, en primer lugar que sigue siendo una acción solidaria la de la red. Nosotros estamos trabajando acá desde la red Punilla y Córdoba Norte y es, vital federalizar la búsqueda de abuelas, más allá de las 5 filiales, poder hacer, digamos, actividades y difusión extensiva al interior del interior. Así que coincido plenamente con esa visión que nos compartías y bueno, te agradezco realmente por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Sabes claramente que es nuestro deseo que podamos encontrar lo antes posible a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Y así como el asado de bienvenida que hablaste, vos me lo invitaste a realizar en tu casa. Siendo el último, tengo la posta para cuando tengamos la alegría de encontrar al 131, agasajarlo y homenajearlo con el asado. Así me parece muy bien. Esto es compromiso. Es un compromiso, pero está bien que él ya lo asumió y demás públicamente. O sea que listo. Está sellado. Acá en Capilla del Monte. Está sellado en Capilla. Está bueno que lo digas, bueno, en Capilla. Así que hay que ir sacando pasadas y demás. Tati, te agradecemos un montón por esta conversación. Y bueno, nos estamos viendo en breve, esperamos. Un abrazo. Dale, espero que vemos prontito. Un abrazo y gracias por todo. Cariños. Chau, chau. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de Una Radio Muchas Voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.